Bienvenido a Social Media Sin Censura, el único espacio digital en donde aprendes del complejo y amplio mundo de la tecnología y del internet sin mucho recoveco y sin mucho lenguaje rebuscado. En este podcast aprenderás de marketing digital, de social media y tendencias de una forma diferente y divertida. Y es hora de que dejes de escuchar esos falsos gurús del Instagram que no te enseñan nada y escuches Social Media Sin Censura, tu nuevo podcast favorito. Satisfacción garantizada o te devolveremos tu like. Conducido por Roosevelt Gordones. Un saludo para todos, bienvenidos a tu podcast favorito, Social Media Sin Censura. No hay otro, no hay más. Social Media Sin Censura es tu podcast que te encanta todas las semanas, cada vez que traigo un tema digital, cada vez que vengo con mi programa semanal de Social Media Sin Censura, tú estás allí pegado, te doy las gracias por ser siempre parte de esa fiel audiencia y te recuerdo que este podcast llega a ti por cortesía de mi partner, mi patrocinador, y es iFocus Design. Si estás buscando un diseñador gráfico porque necesitas, entendiste la importancia de tener un logo, de tener una imagen gráfica, de tener un manual de tu marca y por fin vas a ponerte serio con eso, contacta a mis amigos de @iFocusDesign por Instagram, pronto van a tener su página web y por allí pues les dices y les planteas, mira, necesito ayuda, necesito asesoría, quiero tener ya el logo, la imagen gráfica de mi marca y con muchísimo gusto María Milano te va a responder y te va a asesorar. Así que ya sabes, @iFocusDesign por Instagram, tu mejor aliado si deseas una imagen gráfica adecuada y que esté a la altura de tu marca. Así que bueno, vamos a hablar, ya vieron el título de este podcast, voy a hablar de Alex Tienda. Alex Tienda hasta en la sopa, sin duda alguna. ¿Y por qué hacer un podcast de Alex Tienda si ya todo el mundo sabe quién es Alex Tienda? Ya todo el mundo vio los 11 capítulos del brutal documental que hizo Alex Tienda. Ya. ¿Hasta cuándo Alex Tienda? Bueno, porque me pareció oportuno hablar de Alex Tienda, no por plegarme a una tendencia, sino por mostrar algunas cosas que quizás la gente desconoce de Alex Tienda. Ojo, no voy a caerle encima ni voy a decir nada malo de Alex Tienda. Al contrario, me parece... Alex Tienda es uno de mis youtubers favoritos, que lo tengo ahí, que siempre lo veo cuando sale un video, cuando sale algo. Siempre estoy pendiente de sus contenidos, de sus redes. Lo leo mucho en Twitter, aunque evidentemente él es más activo en Instagram y en YouTube, por obvias razones. Pero algunas cositas, algunos detallitos que quiero comentar acerca de ese... De esa nueva ola, de esa nueva tendencia o de esa nueva moda, más que tendencia, de esa moda que fue Alex Tienda, todo el mundo hablando de Alex Tienda y hay gente que bueno, pero ¿qué es eso? Todos hablan de Alex Tienda y yo ni lo conozco. Bueno, nada, pues debo comenzar por el principio. Yo no descubrí Alex Tienda ahorita en pandemia, no descubrí Alex Tienda ahorita por el documental. Yo sigo Alex Tienda desde el 2019. Yo soy consumidor de youtubers, hispanohablantes por supuesto, consumo muchos youtubers, sobre todo mexicanos y algunos españoles. Y bueno, evidentemente, pues uno de mis youtubers favoritos y que consumo muchísimo es Luisito Comunica. Me gustan mucho los travelers bloggers o los blogueros de viaje, me encanta mucho eso. Yo quisiera ser un youtuber de viaje, me encantaría. A mí me encantaría hacer lo que hace Luisito, pero con mi estilo. Ustedes se imaginan yo haciendo así, bueno, estamos aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en este momento en los Países Bajos. Estamos aquí en la ciudad de Ámsterdam, en la zona rosa. Y esto que estamos viendo en la vitrina es... momento, ¿no? No, sería genial de verdad estar viajando por el mundo, hablando de historia, de cultura, de lugares, de sitios, de comidas, de costumbres. A mí me gusta mucho eso y por eso lo consumo. Me gusta mucho la geografía y la historia. Y por eso pues consumo generadores de contenido de esta temática. Luisito Comunica, por supuesto. Alex Tienda, por supuesto. Y otros blogueros pues que quizás no son de tanto renombre como Luisito Comunica, pero que hacen un trabajo genial. Y bueno, en esa tónica me he dado cuenta que últimamente estoy consumiendo muchos youtubers mexicanos. Por ejemplo, La Capital, espectaculares las comidas. El Guzi, lo sigo del 2018, gracias a recomendación de mis hijas. En fin, o sea, de verdad que sigo muchos youtubers mexicanos. Y bueno, en esa, pues evidentemente, cuando ves a un youtuber mexicano, evidentemente te recomienda otro y te recomienda otro y así sucesivamente. Y así, en el 2019, di con Alex Tienda. Empecé a verlo y me gustó sus viajes, me gustó mucho que él habla de aviones, de aeropuertos, de este tipo de cosas, porque habla de la parte técnica. Y me encanta que cada youtuber tiene su estilo y su cosa, aunque hay gente que quiere copiarse, por supuesto, como en todo nicho, en toda área. Pero él tiene sus cosas específicas, habla del simulador de vuelo de Microsoft, de videojuegos, de una computadora que se compró, armó la computadora, en fin, de verdad que tiene un canal, tiene varios canales, creo que tiene tres canales, tiene Capitienda, Alex Tienda, y creo que tiene otro también de una parte técnica, y Capitienda habla de aeropuertos y de aviones, él hace reseñas de hoteles también, de verdad que me parece genial, y bueno, pues por supuesto, antes del documental de Venezuela, vi el documental que se lanzó de, ¿cómo se llama? Corea del Norte. ¡Wow! Se los recomiendo. O sea, tengo ahí pendiente ver un documental que él hizo, creo que con su papá, recorriendo algunas partes de México, creo que fue. Lo tengo ahí pendiente por ver. Ese documental sí tiene varios años, creo que 4, una cosa así. Pero el documental de Corea del Norte me gustó muchísimo, el recorrido, todo lo que él pasó para salir de México, llegar a China, trasladarse por tierra, la cosa, el avión, el tren. O sea, se los recomiendo. Creo que son 8 o 9 videos, más o menos. No, muy, muy bueno, me encanta, me encanta. Además que me encanta que es un carajito con muy buena vibra. Yo no sé, y disculpen que le esté picando tanto torta. Como decimos acá en Venezuela, o como también decimos folclóricamente, jalando bola, de verdad no, lo digo sinceramente. Yo no sé si Alex Tienda llegará a escuchar esto, pero mira, bien por ti, Alex, de verdad, excelente trabajo en tu canal de YouTube. De hecho, no es la primera vez que yo hablo de Alex Tienda. Yo por ahí en un episodio del podcast Social Media Sin Censura, dentro de una de las cuentas que les recomendé a Alex Tienda. Así que, como les digo, no soy nuevo siguiendo y consumiendo el contenido de Alex Tienda. Cosa que veo mucha gente como que ahora sí todo el mundo habla de Alex Tienda y me da risa. A mí me causa mucha gracia eso porque la gente pareciera que descubrieron la novena maravilla digital de internet, Alex Tienda. Sí, Alex Tienda es un carajo genial, es súper simpático, se ve que es una persona súper humilde, pero de verdad la gente se pone demasiado intenso, sobre todo el venezolano que está en farandulero. Ajá, hablemos del documental, brutal, ¿qué les puedo decir? 11 episodios, de verdad, el que me diga que no se le aguó el guarapo y que no le salió por lo menos una lagrimita con el episodio número 11, cuando él vio el Salto Ángel, coño, es un insensible, de verdad que sí, tremendo, tremendo, tremendo documental. Cuando él anunció, a ver, él anunció el año pasado con el tema de la pandemia, que estaba en su casa, que estaba desesperado, que quería salir, que no sé qué más. Y estuvo aguantado un tiempo hasta cuando se empezó a flexibilizar por allá, creo que por agosto o septiembre. Cuando se empezó a flexibilizar un poco el tema de la cuarentena, fue que él empezó a salir dentro de México hasta que pues se lanzó para acá, para Venezuela. Y de verdad, o sea, yo vi el primer episodio del documental y me causó, me generó sentimientos encontrados. O sea, me dio rabia. Me dio orgullo, coño, o sea, verga, este youtuber que admiro, que sigo, que veo desde hace tiempo, que vino a mi país, qué bueno sería conseguirme a Alex Tienda o a Luisito o cualquiera de ellos en la calle, sería espectacular. Qué tristeza ver que Alex Tienda ha estado en aeropuertos de Estados Unidos, de Europa, de por allá de Asia, de China, y coño, llegar a Venezuela y que sea un aeropuerto oscuro, que las vainas no funcionan. El tema de la receptividad en una cola.